Administrative staff, list 10. Tengo que tratar con muchos jefes en mi trabajo. I have to deal with a lot of managers in my job. Haga el favor de avisarnos si no puede asistir. Please notify us if you cannot attend. Mi jefe está preparando una comunicación oficial. My boss is preparing an official announcement. Les enviaremos el acta de la reunión esta tarde. We'll send you the minutes of the meeting this afternoon. Quisiera reservar una habitación individual para la noche del 25. I would like to reserve a single room for the night of the 25th. Llevo todo el día intentando localizarle, a él. I've been trying to reach him all day. Al aparato. This is she, or this is Mr. Perez's secretary. ¿Me puede poner con el señor Johnson, por favor? May I speak to Mr. Johnson, please? Tengo que cubrir a Inés mientras esté fuera. I have to cover for Inés while she's away. Está de baja por maternidad. She's on maternity leave. Voy a pedir el viernes libre. I'm going to ask for Friday off. Voy a coger el viernes libre. I'm going to take Friday off. Tengo que hacer un cursillo sobre PowerPoint. I have to take a PowerPoint course. Tengo que hacer mucha maquetación. I have to do a lot of page layout and design. Tengo que reunir todos los materiales para el evento. I have to assemble all the materials for the event. No puedo dejar que nada se me escape. I can't overlook anything. Mi jefa quiere que organice una conferencia de prensa. My boss wants me to organize a press conference. Mi jefa tiene que asistir a muchos actos sociales. My boss has to attend a lot of social events. Necesito un retroproyector y pantalla. I need an overhead projector and screen. Ayuda a mi jefe a preparar su informe de gastos de viaje. I help my boss prepare his travel expense report. Le reembolsan los gastos en el acto. They reimburse his expenses on the spot. También necesito un caballete con blog y podio. I also need a flip chart and lectern. ¿Quién va a hacer los preparativos para la comida? Who's going to make arrangements for the lunch? Le he reservado una mesa en Casa Alfredo. I've booked a table for you in Casa Alfredo, or I've reserved a table for you in Casa Alfredo. Avisé al señor Johnson que usted llegaría un poco tarde. I informed Mr. Johnson that you would arrive a little late.